Continuamos en Entre Mate y Mate, ya en el último tramo de este programa, y lo recibimos a él. ¿Cómo le va, don Jacinto? Hola, ¿cómo anda, doña Renata? ¿Cómo está, don Cristian? ¿Cómo anda? Bueno, saluda a la audiencia. Aunque venía escuchando, yo vio que tengo en el 4x4 mío en el burrito. Sí. Yo tengo una radiecito, Spica es la marca. Ah, mire usted. Sí, porque es moderna ese. Sí. Y ese va con pila, todo. Ese venía escuchando yo. Ajá. Y decía que qué raro, se escuchaba con ruido, por momentos no se escuchaba, pero dice que está saliendo de otra manera ahora, ¿no? Con que la tecnología de otra cosa, ¿o no? Sí, estamos saliendo por internet, no sé, hoy había algunos problemas por la 98.1, así que no sé si con la Spica ha logrado sintonizar algo. Por eso escuchaba un poco de ruidito. Lo único que llegué a escuchar, pero eso ya porque estaba cerquita, que ya escuché con los oídos míos, que me estaba queriendo preocupar. Después me pareció que no, pero que de los ornitorringos. Sí. Y como yo tengo cara, dice, de ornitorringo, dije, tengo que preocuparme, ya sé que me quieran casar o algo así. Pero después me di cuenta que no, que era de eso de la que hacen... Las noticias son medio tontas que hacen, sí, que tiran así a la gente a ver quién come, ¿no? Como quién pisa el palito. Claro, como cuando uno hace la trampita. ¿Vio cómo se hace la trampita para el, por ejemplo, para el peludo, ¿no? A ver cómo es. Ah, y uno tiene que hacer un pozo grande, como si fuera un tanque de esos 200 litros. Así, bien grande tiene que ser. Y bueno, y ahí le mete una ramita, ¿sí? Si tiene un diario, mejor va a ser. Entonces mete una ramita, mete un diario, todo, y ahí le mete el... bueno, el maicito, todo, una vez que tapó bien, ¿no? Que el tipo no se dé cuenta, no tiene que haber olor de la gente. Y los días de viento el tipo sale medio a chismosear por ahí más de noche, y bueno, y donde pisa ahí cae y ya se cae en el pocito, y bueno, al otro día lo va a buscar. Y bueno, y ya se puede hacer un charango después. Claro, o bueno, una sopa primero, ¿no? Porque dice que es rica la sopa. Yo no he probado. Nunca me ha dado por cazar de ese animalito, no, capaz que no lo sé hacer, bueno, sí intentado, ¿no? Uh-huh. Sí intentado, pero no he probado, pero dicen que es rico, así que bueno, habrá que probar. Habrá que ver cómo se puede aprender más acerca de todo lo que tiene que ver con la cacería, ¿no? En ese caso de trampas como esa, ¿no? Claro, bueno, trampitas hay mucho. También puede ser, por ejemplo, con suncho. Uno puede ir haciendo así como una jaulita de suncho. Uh-huh. Y bueno, y después ese sí es, como dice usted, de trampear el palito. Uh-huh. Que se la para medio inclinadita, pone el maicito abajo y pone dos hilitos así en triángulo. Entonces cuando pasa la perdiz, por ejemplo, sí, que es para cazar perdices más que nada, ahí se cae la jaulita y ya los trampea también ahí, y ahí se puede comer la perdiz. Sí, es rica, ¿no? ¿Ha cazado perdices? Sí. ¿Sí? Sí, esa es rica, sí. Pero como hay gente que no le gusta que uno coma animal, pero yo digo, bueno, a mí me cuesta tanto a veces criar la lechuga y todo, sí, que cuando la tengo que sacrificar para comer, también me da pena, me da tristeza, me pianta una lagrimita, por decir, se me sale. Entonces, bueno... A veces como que la necesidad de lo humano, de los hombres, de los animales, todos, es de comer, sí, ¿no es cierto? Y entonces cuando uno tiene necesidad de comer, bueno, cada uno puede, según sus formas de pensar, todo, hacer lo que le parece. Pero yo digo, bueno, si yo tengo hambre, tengo que comer. Si mi hijo tiene que comer, todo tiene que comer. Entonces, bueno, si no tengo para darle de una cosa, le tengo que dar de otra, ¿no es cierto? Es así como usted dice. Yo no como, por ejemplo, animalitos, pero... No puedo decirle a alguien que no coma animalito porque, como usted dice, hay hambre y hay necesidades y hay costumbre. Entonces, claro, no se puede poner ahí a juzgar, ¿no? Claro, si a uno me dice a mí no me gusta la carne, me cae mal, me hace mal. Bueno, yo digo, está bien, no coma. Ahora, si me dice no porque me da lástima, yo digo, todos los seres somos, tenemos derechos de la vida, ¿no? También el tomate, también la lechuga, también la acelga, todos tienen derecho. Bueno, que se mueran cuando ellos quieran. No, uno los tiene cosecha verde para poder comer. Bueno, hay algunos que dicen que no come nada que tenga ojos. Claro. Bueno, por ejemplo. Claro, para que no vea. Bueno, pero ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no es cierto? Claro. Porque ahí también a veces pasa eso, porque uno dice, no, yo voy a la carnicería y ya no... Claro, ahí ya no se hace cargo, pero lo mismo, hay un animalito en el medio. Acá Adriana nos dice, ja, aguante el gaucho, a mí también me da lástima la lechuga, dice. Claro. Y sí, bueno. Sí. Eso depende muy mucho de cómo le cuesta a uno criar los seres, ¿vio? Porque donde yo vivo, es tan árido, árido, árido, que no es, el agua la tengo que ir a buscar por la vertiente. Tengo yo, tengo una vertiente a 50 metros de la casa, entonces tengo que ir con el balde y traer, o bueno, o hacer bien las tomas, todo para la sequía, para que me riegue bien. Entonces a veces uno pasa muchas horas trabajando y todo, y viene una perdiz y pum, se le come todo. Viene un cuis, una liebrecita, y se lo come todo. Y bueno, y entonces ahí uno dice, bueno, ¿quién, no? También ella no merma en comer. Pero bueno, no metamos en eso, que es un poco triste. Bueno, ese es mi pensamiento, también otro piensa distinto y está bien, ¿no? Cada uno tiene que hemos vuelto por quiere. El Spica, ahora nos va a poder escuchar en la 4x4. ¡Uy, mire! Sí, ¡mire, qué no. lindo! Sí, ahora bueno. Están escuchando. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, entonces vamos a decir eso. Aquí estoy, porque he venido, aquí estoy. Si no les gusta mi modo, como he venido, me voy. Vamos. No sé si puedo, no sé si podré. Hay muchas veces que llueve, que truena y no sabe llover. Ya me confundí la copa. Hay muchas veces que truena y no sabe llover. Vio que está como queriendo llover y no también llueve. No, queriendo llover y no llueve. Ahí, ¿eh? Está sí. acumulando. Está acumulando. Mire, resulta que me hace acordar, porque resulta que... me hace pensar una cosa, que una vez iba una camioneta grande, ¿no? De esas modernas, bien modernas, y bueno, y pasa por la ruta así rápido, y ¡fum! Y bueno, y frena y vuelve marcha atrás, justo va para enfrente de la casa de don Pedro Valero. No sé si lo conocen ustedes, Pedro Valero. No. Ah, bueno, porque no han andado por allá, pero Pedro Valero, muy conocido, él se levanta siempre... Él dice así, a mí nunca no me ha pillado el sol en la cama, porque el tipo se levanta bien temprano. Al algo. Antes, y ya se va a joder con las cabras, ya suelta las cabras y ya se va a joder al cerco. Y labura sin parar. Y bueno, 4 o 5, ya después de la siesta, ya no, ya ahí ya se sienta, bajo el alerito y ya tiene su cajita de cómo es. Y bueno, y va tomando y mira el atardecer, así como le contaba el otro día yo, que es como la televisión, ¿no? Claro. Que uno ve los distintos atardeceres. Entre el atardecer y el fuego. Claro, ¿no? Claro. Y entonces está ahí, y bueno, y justo para la camioneta esta, che, que era de un tipo, parece que venía de una ciudad grande, y viene así todo transpirado. Bueno, disculpe, mire, yo veo que está acá usted sin hacer nada y la verdad es que yo vengo con mucha sed porque, bueno, se me rompió el aire de la camioneta, entonces estoy transpirando y tengo mucho... ¿No tiene algo para tomar? No. ¿Cómo no tiene nada para tomar en su casa? Pues, sí, acá tengo el vino, le dice... No, porque no le gustó la cajita, debe ser... No, digo, algo para venderme, véndame una cerveza, algo. No tengo. Pero digo yo, si usted está ahí sentado sin hacer nada, ¿por qué no se pone un negocito, vende unas gaseosas, algo? Oh, dice, claro. ¿Y para qué? ¿Cómo para qué? Usted agarra y bueno, y empieza a vender alguna cervecita, alguna gaseosa, ya con eso hace más plata, puede comprar más cosas, puede comprar arroz y esas cosas, y le puede vender a la gente de acá, de la zona, o a cualquier transeúnte que venga acá por la ruta. Sí, está bueno, che. ¿Y para qué? ¿Cómo para qué? Una vez que usted ya puede tener un negocio un poco más grande, entonces ya después puede tener empleados, todo que trabaje por usted, y bueno, y usted ya... Oh, ¿y para qué? Y bueno, una vez que ya usted tiene un negocio grande y ya está bien armado y todo, y si usted ya se puede sentar a descansar. Y claro, y don Pedro Valero con su vasito de vino dice, ¿y yo qué estoy haciendo ahora? Claro. Se da cuenta. Claro. Sí. Y dice, no, ¿sabe qué pasa? Y yo me doy cuenta por dónde va usted, le dice. Vaya tranquilo, mijito, vaya usted, porque nosotros acá, mire, los arrieros, los albañiles, nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, porque a nosotros nos gusta este país así como es de acá. A usted le gusta el primer mundo, a usted le gusta todo, que se venda, que se compre, pero no, a nosotros no. Nosotros estamos bien acá, a nosotros le vamos a seguir haciendo su casita, le vamos a seguir haciendo su comida, le vamos a seguir haciendo las cosas, pero déjenos tranquilos. Vaya y ojalá que duerma bien. Ya va a conseguir por allá otro negocio. Vaya tranquilo. Y que duerma bien, así nos deja dormir de una vez por todas bien a nosotros también. Así le había dicho Pedro Valero, ¿vio? Y bueno, me hizo acordar de eso, porque en esta cosa de cómo cada uno se piensa el mundo que se va a venir, ¿no es cierto? Tanto momento tan raro, este como que fue como que le pusieron un freno, ¿no es cierto? Sí. Al mundo, que venían a una velocidad que no podían parar, porque todos querían llegar a un lugar que no se puede llegar, que no. Esa fantasía de ese mundo como que todo, todo va a venir de la tecnología, y se están olvidando de las cosas más esenciales, de lo humano, ¿no es cierto? Y eso a mí un poco sí me tiene preocupado, ver la gente, digo, está bien que se cuidemos, ¿no? Es tiempo de cuidarse, que cuidarse, y bueno, yo ya como ustedes me ven, yo tengo el bozal que le contaba, y bueno, igual lo mismo también lo tiene mi burrito, ¿no? Tenemos el bozal nosotros puesto para que no nos contagie nada. Será un tiempo, pero ya después habrá que volver también a poder mirarse a los ojos y verse las facciones de la cara en los lugares, así como se dice, frente a frente, ¿no? ¿Usted, don Jacinto, se da cuenta, por ejemplo, quién es quién cuando viene así con barbijo? ¿Reconoce por la mirada, más o menos, la fisonomía de la gente? No mucho. Y yo, como soy nuevo acá de la población, me he quedado acá, digamos, pero... por eso ya estoy haciendo mi huertita yo también, ¿no? Yo soy muy andoso, yo enseguida ya vi que me tengo que quedar acá, como ya tengo todo más o menos protegido, ya estoy haciendo la huertita y todo, pero no como no conozco a la gente de antes, tampoco, también son todos como raros, ¿no? Ahora son todos ojos. ¿Sabes lo que uno, lo único que me preocupó? Claro, ahora son todos ojos, tienes razón, pero lo que me preocupó es que vino uno así con... Y yo no sé si no sería un extraterrestre. Vio que acá hay tantos de esos que dicen. Y ahora, ¿no será que se están viniendo extraterrestres que se ponen la escafandra esta y no los descubrimos? Puede ser. Ahí abajo, vaya a saber qué hay. Claro, ¿no? Capaz que son dos ojitos y abajo, ¿no? Abajo tiene otra cosa que les van catando la energía a todo, a la gente. O no sé. Bueno, yo estoy contento porque estoy tranquilo haciendo mi huertita. A mí la gente, los vecinos me ayudan, eso como le contaba la otra vez. Y bueno, y yo también los ayudo a los vecinos, claro, ¿no? También, siempre así respetando las distancias, obvio, todo como tiene que ser. Pero bueno, hay que es lindo hacerse de eso, de ayudarse. Eso es muy importante. Y en este tiempo parece mentira, pareciera que cuando a uno le dicen, no se junte, la gente se junta, ¿ya? Es así, no que se junta, pero que les da ganas de juntarse. Claro. Sí, andamos extrañando un poco los abrazos. Acá Adriana también nos dice que extraña los abrazos y nos sumamos a eso. Claro. Y sí. Sí, yo también extraño. Bueno, yo extraño muchas cosas también, pero... Y también los abrazos de la gente que uno quiere, porque eso es lindo, porque hay... Eso es lo que aparte de la tecnología que yo siempre voy a criticar, ¿no? Porque todo es cero y uno en la tecnología, ¿vio? Vio que los comandos, todo de la computadora, de los teléfonos, cero y uno, no hay otra cosa. En cambio, los humanos tenemos un poquito más de colores, vio, un poquito más de números. Y en un abrazo uno siente que hay otras cosas de lo... No, a veces uno se abraza con uno y dice, bueno, con este nada. Y se abraza con otro y uno dice, ¡guau, qué lindo! ¿No? Mirá cómo me dan ganas de salir a hacer más cositas y todo. Y así nos recargamos de energía. Claro. Claro que sí. Claro. Le agradecemos muchísimo a don Jacinto. No deje de venir. No puede dejar de faltar. No, yo soy, vio que yo bajo a hacer las compras el lunes, como le había dicho. Así que yo voy a bajar todos los lunes, paso así y me doy una vuelta. Así sabemos cómo anda. Sí, bueno. Sí, ¿tiene otra coplita? Me alegro que estén preocupados de mí y todo. Bueno, a ver si me sale a ver alguna coplita. Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy. Si no les gusta mi modo, como he venido, me voy. No sé yo si puedo, no sé si puedo cantar. Hay muchas veces que llueve y que no quiere tronar. Ya me voy yendo, de su presencia me alejo. Pa' que se acuerden de mí, mi corazón se los dejo. Mi corazón se los dejo. Muchas